Más allá de Avenida Brasil, por Positos, las mujeres usan sol marca Hawaiian Tropic y esconden tras bikinis de $100 los diminutos triángulos blancos que serán acariciados por manos más felices que la mía. Mis manos solo se hunden en esta arena donde se calientan los coliformes o en el agua más contaminada del territorio nacional.